Continuamos desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Les recordamos que estaremos aquí también la semana próxima, Corrientes 1283, y que el programa se realiza con público presente y la entrada es libre y gratuita. Qué bien. ¿En qué otros lugares estaremos próximamente? Aquí. Muy bien. Eso me estimula porque... Bueno. ¿Usted tiene otra información que yo no tengo? No tengo. Señores. Señoras, señores. Adelante. Sí. Este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Señora, cómprese un departamento. Ahí está. Sí. Nuestra habitual sección destinada a informar a quienes desean comprar un departamento, una casa, una propiedad, acerca de las condiciones, de los peligros, los precios, cómo no dejar que la engañen, señora. Sí. ¿Por qué zona está buscando usted? ¿Tiene una zona o es así? Yo estoy buscando mayormente por Barrio Norte. Barrio Norte. Barrio Norte. El otro día estuve viendo uno en Canning y Corrientes. Pero no es Barrio Norte eso. Pero en el aviso decía Barrio Norte. Sí, sí, de lo que... El Barrio Norte se extiende muchísimo. Desde Constitución hasta Belgrano. Sí, y sí. En los avisos no. Eso que se llama Canning, que ahora es Escalabrini Ortiz. ¿En serio? Y Corrientes. ¿Qué ahora es? Eso es Villa Crespo, señor. Bueno, pero Villa Crespo, si no me explicó el de la inmobiliaria, ha pasado a ser, en términos inmobiliarios, Barrio Norte. Barrio Norte. Pleno. Señora, sí, todo Buenos Aires, Barrio Norte y Palermo. Sí, cuando termina el Barrio Norte empieza Palermo y luego Belgrano. Sí. Belgrano que se prolonga hasta los confines de Saavedra, claro. Incluso entrando a veces en Vicente López. Bueno, señor, señora, ¿cuántos metros tiene? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Estamos con el arquitecto Volastegui. Sí, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, arquitecto? Constructor de numerosas obras. Esta obra... Al pie de la cual estamos, sí. ¿La está construyendo usted? Por supuesto, sí. No, está medio torcidita. Yo la veo inclinada y esa rajadura también es raro, ¿no? No, la fachada es un homenaje a la Torre de Pisa. Ah, claro. Sí, digo, claro. Pero es una ilusión óptica, ¿vio cómo está construido? Sí, sí. Parece, pero parece, no. Parece, sí, parece incluso... Sí, que cayeran pedazos de mampostería, pero sí, no. Ese señor que está ahí con la cabeza rota es una ilusión óptica. Trompe-l'œil. Digo, ¿cuánto miden los departamentos? Porque yo queríamos acá con mi señora, sí. Somos recién casados. Ah, ¿no? Bueno, la parejita. Sí, mira, sí, ¿qué tal? Así nos llaman en el barrio. Bueno, si están están armando... A mí me llaman así. Sí, armando... a ellos le llaman la parejita. Sí, porque no tienen... Bueno, se están armando su primer nidito de amor. No, es un departamento. Veníamos a comprar un departamento, ¿no? Sí. Yo cara de pajarón, viejo, me parece. Estos son departamentos económicos. Ah. Son viviendas económicas para una pareja... ¿Cuánto están saliendo? Mire, los de 20 metros cuadrados. ¿20 metros cuadrados? Eso, sí. 5x4 está bien, ¿eh? ¿En cuántos ambientes tiene? Son dos ambientes. Claro. Ah, es como la tienda donde estuvimos la semana pasada. 5x4/2. Bueno, estamos contando baño y cocina, que también claro. Usan un poco de esa superficie, ¿verdad? Ah, estamos hablando sí. 20 metros cuadrados. El baño es siempre de parado, ¿no? Todo. Sí, claro. Multifaz. Este lo tenemos a $80,000. ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Perdón? $80,000. Cuando dice este, ¿a qué se refiere? Son 20 metros cuadrados, estamos hablando de una vivienda económica. $4,000 para una... ¿Cómo es de alta? Porque me da la impresión, usted no se agacha, pero nosotros sí. Sí, yo, mire, somos jóvenes, pero también nos va a ganar. Mire, lo importante es que no sobre nada, es con desarrollo sustentable está pensado esto. ¿Con? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no hay ascensor? Bueno, sí. En parte usted habrá notado que no hay ascensor. No, lo noté, sí, después del piso 14 me di cuenta de que no había ascensor. Tenés que dejar de fumar, viejo, ¿viste? Pero vio que se sube rápido porque ocupa el espacio de 7 pisos, hay 14. Claro, pero al ser bajitos, eso está bien, tiene razón, arquitecto. Se las piensan todas. Ah, mirá, lo que es ser la universidad. Ahora, tanto a mí como a mi señora esposa nos gustan los balcones. Sí. ¿Tiene balcones? Se lo podemos poner, le podemos hablar. Claro, la macana es que no, lo que veo es que no hay donde asomarse. Claro, porque... Porque esto da... a lo que no es un patio interior, porque la nariz del vecino está a unos 30 centímetros. Bueno, pero hay lo que se denominan falsos balcones. Sí. Ah, que se dibujan. No, no se dibujan. Son una saliente de unos 20 centímetros. Ah, qué notable. También, ¿para qué más? Sí, vamos a estar juntitos. Claro, ¿no? ¿Para qué? ¿No es sí, cierto? Por favor. Viene con una reja, por favor, para los niños. Sí. Con una especie de alambre tejido, me gustaría. ¿Eso lo tengo que pagar aparte? Sí, eso es. La colocación es. Yo lo traigo entonces, porque nosotros estamos viviendo en casa de mi suegro, sí, que ajá, tiene un gallinero. Papá, que ahora lo está desarmando por falta de gallinas. Sí. Y le ha sobrado alambre. Podemos sí, poner tranquilamente el alambre, porque si el día de mañana o pasado sí, tenemos hijitos. Sí, pequeños. Ay, viejo, no le cuentes claro, todo, ¿viste? Que mire si se caen por la ventana. Sí, no, porque con lo que muy lejos no van a ir, porque siendo el pozo de aire tan estrecho, lo más probable es que queden encajados. Se agarran el departamento de enfrente, claro, que bien pensado que está eso, señor. Sí, de todos modos, esto lo tiene que aprobar el consorcio, porque no es muy estético un alambre de gallinero. Sí, que yo tenga hijos lo tiene que aprobar el consorcio. No, eso no, señor. ¿Y participan ellos también? Claro. Tiene que aprobar no el alambrado del gallinero. No importa, no le importa de dónde proviene el alambrado. No, bueno, pero guardamos. Además, mi padre es pobre, pero raro, ¿viste? Tranquilamente, claro, de High Park. Sí, ahí está, de High. Sí, pero hay una línea estética que seguir este edificio. Ya veo, horrible. ¿Sabés si mi padre estuviera acá lo que te diría, arquitecto, no? ¿Por qué no? Discúlpeme, arquitecto, perdón. Sí. Sí, diga lo que tenía que decir. No, que este edificio fue concebido también bajo los preceptos de Le Corbusier. Ah, entonces no. Claro. Porque las casas que hemos visto de Le Corbusier, sí, amigos. Le salen más lindos al hijo que no tenemos. Yo vi una que para subir al otro piso había que hacer 14 kilómetros de rampa. De Loxan rampa. Una pregunta que es muy importante para nosotros. Sí. La ropa, ¿dónde la colgamos? Ahí está. Ahí está, porque. Bueno, ¿dónde la cuelgo? Disculpame. Ahora se está usando mucho el colgar la ropa a la vista. Digo, con un barral. Y sí, siempre se usó colgarla a la vista. Y sí, porque si la escondés no la encontrás. Si la escondés no se seca. Claro. ¿Dónde la metés? Adentro de los cajones. ¿Sabés? Te agarra un olor a humedad, te agarra. Y además no te la podés poner. Ah, pero usted me está diciendo la ropa mojada. ¿Y qué va a colgar la ropa? La ropa me estaba diciendo. ¿Te está haciendo yo lavo la ropa, ¿qué quiere que la quede? La lavo yo, ¿qué? Claro. Pensé que había percibido la ausencia de placares. No, he percibido la ausencia de espacio. Bueno, sí. Ay, y de terraza también, ya que el edificio se va angostando hacia arriba. La terraza es pequeña. En una especie de punta, como si fuera una catedral. Para rayos es eso, ¿no? No, tenemos en la pequeñísima terraza. Mm. Es de 2x2 porque esto es como una pirámide, en verdad, el edificio. Ah, sí, estoy viendo, es para que se caiga el edificio mayormente, ¿no? Pero allí por turno pueden colgar ¿cómo la por ropa. Turno, señor? Y señor... Entonces podemos sacar turno ahora, porque sí, preferible sacar turno ahora y no tener problemas con... Saca para el invierno, sobre todo. Ahora, ¿esto tiene Zoom? Ahí está. Sí, Zoom tiene. Salón de usos... múltiples. Salón de usos múltiples. Lo tenemos en la planta baja. Ah, qué bueno, qué bueno, porque justamente cumplimos años. No, como cumplimos, los dos cumplimos el mismo día, si nos conocimos. Sí, claro. Lo festejamos los dos en la misma pizzería con distintos grupos de amigos. Y viste que usted cumple años, sí, qué sé yo, una cosa trajo la otra. Cuando quisimos acordar, estábamos en el sótano haciéndonos de todo. Y entró papá. Bueno, está bien. Entró papá y no lo obligó. Pero no, en el sótano de la pizzería. Sí, bueno, por eso. Ahora tienes que pedir también turno en el Zoom. Pero no podemos pedir turno ahora, antes incluso de formalizar la compra. No, señor. Son 242 unidades que hay en el edificio. Ah, ¿sí? Está bien. Puede ir. 242 frentistas. Ah, son todos de... ¿Cómo frentistas? Si el de nosotros no da al frente ni por casualidad. Bueno, pero se los denomina así, los que son responsables de la vereda. ¿Frentistas en qué sentido? Que van al frente de noche. No, señor, que son responsables de ese espacio que les da la ciudad. Bueno, diga lo que quiera. Sí, digo lo que quiero, digo como es. Bueno, ahora, ¿muebles de cocina? Porque estoy viendo la cocina... Está un poco vacía. Un poco peladita, sí. Un poco peladita. Nosotros lo dejamos al gusto de cada uno, ¿no? Es importante que la pareja decida que... Eso es cierto, viejo, lo que dice. Aquí pongo una alacena. ¿A la señora qué le gusta? ¿Le gusta el bajón? A la señora le gusta cosas que no le gusta. No le digas nada, viejo. Me le gustan los albañiles. Usted hace pasar cada vergüenza. ¿Usted es albañil? No, señor. No. Soy dentista y quería poner el consultorio justamente aquí. Claro, ahora veo que no hay espacio para un sillón. No hay espacio. Porque yo le voy a explicar, el paciente normalmente se estira, así, levanta las patas, que viene las cosas, grita, todo eso, y no hay lugar. Y segundo, las paredes son muy delgadas, los gritos de este pobre hombre van a llegar al departamento de al lado. No, y el torno que no te deja ¿Este dormir. ¿Cuál sería? ¿El Q24? Sí, el Q... Sí, del cuerpo 2. Sí, siempre hay un segundo cuerpo. Sí, no sé también dónde va a poner la sala de espera aquí, porque no puede... Y no, va a tener que esperar afuera. No, el pasillo va a tener que afuera en el Zoom. En el palier. Claro. Palier son... Sí, en el palier abajo, pero hay mucha gente porque hay muchos consultorios en este edificio. Ah, y entonces, ¿por qué no esperan todos abajo, en una especie de sala de espera general? Sí, pero tiene que decir igual el nombre. Hay varios... O en la puerta. Sí, pero hay varios consultorios odontológicos, hay varios psicólogos. Ah, no, entonces me van a hacer la competencia. Y mira si te mete un loco en lugar de un pobre hombre con la... Ah, ¿y por qué no lo aprovechamos y le curamos los dientes a los locos? O al analista. Y ellos, los psicólogos pueden tranquilamente psicoanalizar... A nuestros pacientes que quedan medio locos de dolor realmente. Salen necesitan más un psicoanalista que otra cosa. Y muchos no hablan, tampoco quedan desfigurados. Sí, ¿no? Le sacamos la muela al mismo tiempo que los atienden los psicoanalistas con... No, pero eso me parece que... ¿Cómo que no se puede hacer? Multidisciplinario, señor. No, pero no tiene que ver ni con una ni con otra disciplina. Lo que noté yo es la falta de ascensor. Eso sí. Sí, eso... Eso es un poco molesto. Más es que el ascensor promesa. Llega hasta el tercer piso y después... Ahí se ve que tenían ustedes la idea de llegar hasta arriba. Sí. ¿No lo van a prolongar más adelante? Ese es un proyecto, es un sueño más un proyecto. Claro, el sueño de ir de a poco. Sí, no se puede pedir primero todo. Y mucho menos se puede pedir como el hombre del piso 23, que quiere que primero le hagan la ascensor a él y después al del octavo. No, señor. No. Igual instalaron el ascensor en la terraza, también está instalado, pero también... Para tres pisos más abajo. Claro, y ahí se baja y sigue por la... No se juntan. Y no, bueno, eso el día de mañana, ¿no es cierto? El día de mañana, va a ser una jaula. Dígame, ¿por qué hay tanta, bueno, no sé cómo llamarlo, esas bolsas de ahí en el patio interno, ¿no? ¿La basura la tiran por la ventana? No, la basura es responsabilidad también de cada unidad. Pero si hay que bajarla, señor. Claro, o sea, de tirarla donde pueda. Claro, está bien. No, donde pueda no, señor. La tiene que bajar. El portero no puede subir, imagínese, cada día. Claro, ¿hay portero? Sí, hay un portero. ¿Y dónde vive? ¿Dónde vive el portero? El portero vive en planta baja, al lado del Zoom. Ah. Ahí al lado del Zoom está el portero. A mí me parece que se ocupa el Zoom, incluso el portero. Sí. Y después niega la posibilidad de festejar cumpleaños a los... Y por eso lo de los turnos, ahí está. No, señor, el portero es de mucha Para mí la basura, discúlpeme que me meta, soy uno de los... Sí. ¿Qué tal? ¿Ustedes están por comprar? Sí, estamos en eso. Yo ya compré. ¿Qué tal? ¿Ustedes cuál es? Yo soy el del octavo E. Ah. Bien. Bueno, acá se arroja la basura... por el pozo de aire, que es tan estrecho que las bolsas grandes se quedan atascadas. Y después hay que tirar nuevas basuras, más pesadas, para hacer correr a esas bolsas. Está todo muy simpático. Ahora, a mí el otro día de una fiesta que había... porque yo tengo ahí como una especie de saliente, tiene balcón. Y me tiraron un invitado. ¿Por qué un invitado? Un invitado, incluso un japonés. Siempre caen los japoneses, tarde o temprano. Se ve que invitaron a un japonés para burlarse de él, en virtud de que este hombre desconocía el idioma. Entonces le decían malas palabras, yo no sé cómo estaba, malas palabras, y el tipo no entendía que eran malas palabras, y todos se divirtieron. Claro. Hasta que, claro, pasaron las horas, y como la gracia no evolucionaba, lo tiraron por la ventana, el japonés. Y me cayó justo a mí. Yo al principio me dejé tentar, debo reconocer. Sí. Lo atendí, le di algo y después le empecé a decir malas palabras. Pero qué horror, señor. Llamé a unos amigos, qué sé yo. Pero bueno, se me quedó a vivir el japonés. ¿No se fue de motus propio? ¿No lo dejó ir? ¿A dónde? No. El japonés no habla el idioma, no sabe de dónde viene, como una especie de letrado chino. Ajá. Y no sé qué hacer con él. Buenas tardes, comisario. Sí, ¿cómo le va? Aprovecho que usted pasa por aquí. ¿Dónde se devuelven los japoneses que le caen a uno en la ventana? No, no se devuelven. ¿Cómo? ¿Qué hago? ¿Me lo quedo toda la vida? Escúcheme, no, pregunte... ¿sabe lo que gasta un japonés? Gasta mucho más que un argentino. ¿Estamos en guerra con el Japón todavía? O sea, claro, todavía... este no, programa estuvo no. en guerra con el Japón muchos mucho años. Tiempo, nunca estuvimos en guerra con el Japón. ¿Cómo no, que no? El programa, la venganza será terrible. Sí. Antes de que usted trabajara aquí. ¿Y por qué estuvo en guerra con no el Japón? No nos acordamos, pero... Claro, no, es porque no sabíamos que había terminado la guerra. Después terminamos la guerra, pero vio cómo es el japonés, que la guerra termina y él no se da por enterado. 25 años después. Sí, sí. No, señor, no fue la embajada, pregunte ahí, no sé qué decirle. ¿La embajada de dónde? Del Japón. Sí, pero este hombre, la verdad que ya me está molestando un poco, ¿no? Se toma licencias, realmente, uno le da la mano y bueno, se toma. Y échelo, al principio dormía en un costado de la cama, y ahora está en el medio de la cama. ¿En su cama duerme con usted? Sí, la única que hay, señor. ¿Qué quiere con 5x4? Bueno, lo de la fiscalía argentina, y un consultorio de dentista. ¿Cuántas camas quiere que tenga? No, me llama bueno, duermo con él. Al principio él, como los japoneses, sí. Al principio son muy, cuidadosos. Le robaron los zapatos varias veces, ¿no? Así nomás, en un pedacito de cama. Y después se fue corriendo, y ahora soy yo el que duerme al borde del abismo. Bueno, señores, échelo. ¿Cómo échelo? Es su casa. Pero le estoy preguntando a usted como comisario. Claro. ¿Dónde lo tengo que poner? ¿Qué hago? ¿Lo saco a la calle? No, tráigamelo, es un intruso. ¿Cómo tráigamelo? ¿Cómo tráigamelo? Usted es la policía. Le plantamos una causa. Dice la gente que llama a la policía y me están asaltando. Dice, tráigamelo. Bueno, tráigame al ladrón, dice que nosotros nos vamos a encargar de él. Denunciaron prostitución otra vez y también dijo lo mismo. Qué cosa, ¿no? Mire, nosotros no tenemos personal para ir por cada... Discúlpeme, por cada capricho que tenga la gente... No es un capricho, es un capricho vivir libre de japoneses. Bueno, no, señor, pero no podemos ir casa por casa. Si vienen todos 20 japoneses, los tengo que mantener a los 20. ¿Cómo sé que usted no lo metió en la cama usted por sus propios medios? No lo metí por mis propios medios. ¿Y cómo lo sé? ¿Qué prueba tiene usted? ¿Y qué hay? Póngale que sí, que lo han metido por mis propios medios. Bueno, ahora me quiero desembarazar de él, si me permite la palabra, un poco inadecuada. Desafortunado. Está bien, es su vida privada... No, es mi vida no privada. Tiene nada que hacer la es policía. El japonés que vino a usurparme, señor. Bueno. ¿Dónde está la oficina de japoneses intrusos? No hay Japón. No hay oficina de japoneses intrusos. No hay oficina. Quiere decir que el día de mañana vienen todos los japoneses, sí. Nos invaden, sí. Y a falta de oficina los dejamos. Ya no, pasó, lo felicito, comisario. Lo felicito. Ya tiene comisario el pueblo. Sí, claro. Señor, digo que no nos podemos ocupar. Ahora viene mañana. Pronipón. Viene alguien que dice que se le metió una húngara en la cama y yo tengo... ¿Una húngaro? Una húngara o una polaca. Una húngara, o sea, un pancho envuelto en panceta. Y tengo que ir a sacar a la húngara. Sí, señor. Ese es mi día de la policía. Un grupo que saca húngaras de tu cama. Hubiera sido otra nuestra vida. Si no estamos para eso. ¿Para qué están entonces? ¿Para qué están entonces, señor? Estamos... qué sé yo. Sí, claro, antes ¿no? por lo menos dirigían el tránsito. Sí. La iban de bicho canasto, se paraban ahí en medio de la calle y tocaban pito. Ahora ni eso. Pasamos por la pizzería, no había asalto, señor, aunque sea. Podemos hacer certificación de domicilio. Ah, ¿por qué no me hace una certificación de domicilio? Bueno, voy para el día de mañana. Nosotros todavía con mi mujer, soy el otro tipo ahora. Sí. No lo compramos... Pero nos gustaría tener un certificado de domicilio para mostrar. Claro, decir que vivimos juntos, que nadie nos cree. Mirá el departamento que nos compramos. Tiene que tener un servicio a su nombre. ¿Un servicio como sí, que? Sí, sí. Mire, toma. Aquí está el servicio social de Zoom. No, señor. Un servicio de la luz, el agua, el gas, a su nombre. ¿Cuál es su gracia? Mi gracia... Ahí está. Ramón. Bueno, Ramón, me trae una boleta... de electricidad, de este domicilio, que diga Ramón Finoquieto. No me llamo. ¿Cómo se llame? Llamo Ramón. No tenés que cambiar el nombre, porque yo voy a ser la señora de otro hombre después, ¿viste? Bueno, es lo que me costó engancharlo. Cuidado, lavate la boca antes de pronunciar mi nombre. Pero si usted no me dijo eso, apellido. Yo lo quise decir, ¿sabes qué? Por cuidado. Ahí está, bien, porque él es un caballero. Y fino y quieto son dos cosas que no va a estar nunca. Bueno, pero señor Ramón... Ramón Caballero, como dijo mi esposa recién. Sí, bueno, caballero... Usted me trae la boleta. Caballero, caballero. Que diga Ramón Caballero. Sí, sí, aquí tiene, mire. ¿Cuánto domicilio? Ramón está, Caballero. Ahí está, mirá. Sí, pero esto no es este domicilio. Es un estacionamiento. Sí, pero no sirve esto. Le anotan el nombre y no la patente, porque la patente es del auto. Claro, claro. Y lo que vale es el nombre. Es la persona, es la persona. Del estacionamiento. Mire, estoy viendo que está terminando mi servicio. A partir de ahora ya rotamos. que ese viene, no entiendo lo que me quiere viene decir. Viene el cambio de personal. Ah, tienen que hacer la caja. Terminó, no, la caja no, señor. Me va a cobrar ahora, entonces. Terminó mi turno. A mí me cobraron un día, me cobraron, ni bien me senté. Y está bien. Vino el mozo y me dice, me disculpas, ¿podés irme pagando? Y dice, porque es el cambio de caja. Y me trajo la cuenta. ¿Y la cuenta de algo que todavía no había pedido? Sí, sí. Y bueno. Ah, bueno. No. Está adelantado de su tiempo. Bueno, del mismo modo, señor, mire, ¿sabe aquí cómo me cayó bien? Menos mal. Le voy a hacer la certificación de domicilio. Bueno, muchas gracias. Sírvase. ¿Qué hace? Son los sellos. Sí, ah. Y con la mano lo hace. No te hagas el piola con mi señora. Sí. Me está haciendo guiño, hijo. Pase por ventanilla, el principal. ¿El principal quién? Le va a firmar. El principal culpable. Hable con el principal que le firma y a su servicio. Bueno, muchas gracias. ¿Qué, ¿usted qué es? ¿Comisario? ¿Suboficial? ¿Qué es? No, yo estoy aquí como pasante. Yo le veo rasgos orientales, viejo. Me parece. ¿Sabés a quién se parece? Sí. Sí. ¿Usted no es el japonés que duerme conmigo? Estoy desvelado, te moviste mucho anoche. ¿Desvelado? Mirá cómo tengo los ojos. No pegué un ojo. No parece. Bueno... Vámonos, amor mío. Nos vamos, compramos nada, no compramos nada. En casa de papi estamos bien todavía, sí, el gallinero. Sí, sí. Está desmantelando el gallinero, sí. Y ese es un lugar para nosotros, sí. ¿No es estamos, cierto? Sí, ayer el mismo. Bueno, ahora hacemos. Hagamos una pausa y... Dale, vamos y de paso... Y pausa.